Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Esta historia, que tiene más de un siglo, cuenta que una princesa agonizaba. En su lecho de muerte pidió que su tumba fuese cubierta con una gran piedra de granito y que alrededor hubiese otras piedras sellando la lápida. También dio órdenes de afianzar las piedras con abrazaderas de hierro. A pedido suyo, la lápida llevaría escrito: "Esta tumba, comprada para toda la eternidad, jamás deberá abrirse". Aparentemente, durante el entierro, se metió en la tumba una bellotita. Al tiempo, empezó a asomarse un brotecito en medio de las piedras. La bellota había podido absorber suficiente alimento como para crecer. Después de varios años de crecimiento, un robusto roble se levantaba entre las abrazaderas de hierro. El hierro no pudo con el roble y sus raíces lo rompieron, dejando al descubierto la tumba que nunca debía abrirse. La nueva vida se abrió camino desde el lecho de muerte con una semillita. Nosotros todos los días tenemos infinidad de oportunidades para aprovechar un nuevo comienzo. Generalmente los nuevos comienzos se inician cuando alguna otra cosa termina, cuando dejamos que el pecado muera en nuestro corazón. Encontramos nueva vida en Cristo. Tal vez no haya sido accidental que el robusto roble, que es uno de los árboles más altos y fuertes del mundo, se inicie a partir de una pequeña semillita. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.